permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad. Un evangelio práctico. Vamos a leer la Biblia en Juan capítulo 4, versículos 16 al 18. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Un evangelio práctico. Si hay algo para destacar en el evangelio de Jesucristo, es que se trata de algo muy práctico y no una enseñanza teórica. Jesús se encuentra cierta vez con una mujer de Samaria y mantienen un diálogo en donde esta mujer empieza a preguntar y a argumentar temas religiosos, como por ejemplo, ¿cuál es el lugar verdadero de adoración a Dios, Jerusalén o Samaria? ¿O cuál de los dos pueblos son los verdaderos descendientes de Abraham, etcétera? Esta mujer no sabía que la persona con quien estaba hablando era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, que venía a salvar al mundo de sus pecados. Ella quería impresionar a Cristo con su conocimiento y con una acalorada defensa de su fe religiosa. Pero Jesús fue sumamente práctico. Le formuló una frase simple, pero que haría reflexionar a esta mujer. Le dijo: Llama a tu marido. El Señor sabía en su omnisciencia, como verdadero Dios que era, la vida promiscua de esta mujer, y quería encaminar a esta alma en una verdadera salvación y sacarla de su engañosa autosuficiencia. Imaginemos qué sorpresa la de esta mujer cuando Cristo le dice claramente: Cinco maridos has tenido, y el actual no es tu marido. Así también hoy día vemos a muchas personas hablar de religión, hablar de la Biblia, hablar de Cristo, pero que su vida no es acorde a la santidad del Evangelio. Son muy vehementes a la hora de exponer sus ideas y muy fogosos en la defensa de lo que creen, pero en sus vidas se manifiesta una conducta que no condice con sus sanos ideales, sino que muchas veces el pecado es tan evidente a los ojos de los demás que todo lo que pueda llegar a decir la persona no tiene el más mínimo crédito. Estas clases de personas por lo general jamás entregan sus pecados en arrepentimiento, y su corazón permanece tan sucio y sin la limpieza de la sangre de Cristo, indispensables para la salvación. Ah, pero cuando hablan, hablan maravillas. Sus dichos parecen remontarse hasta el mismo cielo, pero sus vidas están enterradas en el lodo y en el pecado de este mundo. Saben mucho de esto y de aquello, están siempre preparados para contestar cualquier pregunta y esgrimir los más brillantes argumentos. Pero nada saben de haber experimentado un nuevo nacimiento en Cristo y de vivir una vida de santidad de verdad. Estimado amigo, estimada amiga, ¿es usted esta clase de persona? Terrible juicio de Dios recaerá sobre tu vida si no te arrepientes, si no te entregas a Jesucristo, si no rindes toda tu ideología, todos tus conocimientos, todas tus autosuficiencias al único que puede darte salvación y vida eterna, al único que es el camino, la verdad y la vida, por medio del cual solamente podemos acceder a la verdadera y única forma de ser salvos. Dios quiere salvarte, amable oyente. Él sabe que nada vale que tus labios profesen una fe la cual tu corazón desconoce. ¿Quieres discutir al respecto? ¿Quieres exponer tus autojustificaciones? La palabra de Dios sigue señalando tu pecado. Tú lo sabes. Dios lo sabe. Y es hora de dejar de hablar y teorizar para empezar a vivir una verdadera vida cristiana. Porque el Evangelio no es teoría, mi amable oyente, sino una vivencia, una verdadera relación. No es una mera habladuría, sino un corazón transformado por Cristo. Vívelo hoy mismo, amable oyente. No sigas tratando de esconderse tras ese caparazón de autosuficiencia. No sigas tratando de esconder la realidad con una imagen maquillada de cristianismo. Venga hoy mismo delante del Señor, porque ante su palabra y ante la verdad del Evangelio, tus pecados permanecen desnudos, y por más que trates de maquillar tu vida con algo de religión, sigues en el mismo error desde el principio, con el mismo pecado que te condena al mismísimo infierno. No en vano se dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas obras y de grandes religiosos. Amable oyente, no sea usted una de esas personas que transitan camino al infierno escondiéndose en un caparazón de vida religiosa, exponiendo grandes verdades, pero que en realidad desnuda una miseria, pecados, corrupción. Entréguese hoy mismo a Jesucristo. Ríndase por completo a Él. El Evangelio es algo práctico para tu vida. El Evangelio te presenta como pecador, como pecadora. Y si no haces algo al respecto, es decir, reconocer que eres un pecador delante de Dios y admitir que no hay nada ni nadie que pueda hacer algo al respecto de tu vida más que Jesucristo y aceptarlo a Él como Salvador. Amable oyente, es lo único que puede conducirte a la salvación y la vida eterna. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amable oyente, tome hoy mismo una decisión respecto a tu vida, y nace de nuevo, por medio de Jesucristo, el único y suficiente Salvador para todo aquel que en él cree. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Ha sido un placer. Hasta pronto.